Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Se invita a toda la comunidad a participar todos de la Gran Minga con el fin de romper las vendas de nuestros ojos. Lugar. Juventud Amazónica, orientación profesional y gestión del placer desde Puerto Caicedo, Putumayo. Despliega tu mente, desangra la llaga, anda fiel combatiente de la montaña. Muy buenos días, hoy transmitiendo el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Puerto Caicedo en nuestro programa Juventud Amazónica. A la carrera, cómo despejar el camino hacia la profesionalización de la juventud caicedense. Muy buenos días, hoy transmitiendo el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Puerto Caicedo en nuestro programa Juventud Amazónica. Aquí tengo al señor Roland Vallejo. Don Roland, ¿usted qué opina de la deserción escolar? Difícil. Yo creo que la educación para un hijo viene desde los padres. Si usted, por ejemplo, como padre tiene sus hijos y usted desafortunadamente en la vida por parte de sus padres no tuvo la oportunidad de estudiar, de que lo induzcan, de que le enseñen, de que le hagan ver un futuro mejor, de que le inculquen de que sea una persona importante para la sociedad, no lo vamos a lograr. Juventud Amazónica, orientación profesional y gestión del placer desde Puerto Caicedo, Putumayo. Yo creo que un padre de familia debe inculcarle a su hijo estudiar y ante todo brindarle mucho amor, porque así no tengamos educación, un beso, un gesto de cariño, un abrazo, eso a un niño lo alienta mucho. Y usted en medio de su ignorancia, llamémoslo así, le dice, mi hijo o hija linda, mi amorcito, yo quiero que seas alguien importante para la sociedad, yo quiero que estudies, yo apoyo, mira, yo hago lo que sea, le pongo el lomo al sol, como se dice, mejor dicho, yo me sacrifico para que tú salgas adelante. Y con ese apoyo moral, ese apoyo incondicional de brindarles amor, porque es que lo que nos falta en la vida es amor. A nosotros, los hijos, nos falta ese amor. Muchas gracias, don Roland, transmitiendo desde el Centro de Convivencia Ciudadanas para Puerto Caicedo. Juventud Amazónica, orientación profesional y gestión del placer desde Puerto Caicedo, Putumayo. Despliega tu mente, desangra la llaga, anda fiel combatiente de la montaña. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.